tengo varios libros con el número 7 y la gente cree que es una cábala que yo tengo. No es nada que ver. Es que yo daba siempre 7 conferencias de la Corporación de Abogados Católicos durante 40 años. Todas esas, después, al fin de año, se publicaban en libros que han ido saliendo sucesivamente. Entonces, una de esas conferencias, de esos libros, se llamó 7 virtudes olvidadas. Que me da rabia que la gente los traduce las 7 virtudes olvidadas como si fueran las únicas. Las quiere decir. Y otro escribió, para reírse un poquito de mí, simpáticamente, las 70 virtudes olvidadas, porque hay muchísimas más olvidadas. Yo puse 7 virtudes olvidadas, como diciendo, voy a tomar virtudes de las que no se habla mucho y explicarlas. Ese fue siempre el motivo. Patriotismo, que es una virtud, y eso llama la atención, ¿no? Por ejemplo, nadie se me ha confesado a mí en la confesión falta de patriotismo. Nadie se le ocurre que eso puede estar en un vocabulario de un católico, ¿no? El patriotismo o se toma como una cosa puramente política, ¿no? Bueno, pura política, pero no nada religioso, ¿no? Entonces, toda una relación que es muy linda, creo que le va a gustar en la conferencia, en donde Santo Tomás y otros autores, San Agustín también, que ha tratado el tema, y varios autores más, tratan del patriotismo como una virtud que pertenece a la pietas, a la piedad. Como uno tiene piedad con respecto a Dios, con respecto a sus padres, tiene que tener una especie de piedad respecto a la patria, o sea, quererla como una madre, como un pariente, digamos, y es lo que no es el patrioterismo, que sería otra cosa, un nacionalismo exagerado o ridículo, creer que siempre somos los mejores, los yanquis o lo que sea, no es eso, sino simplemente amar a la patria, por tanto conocer lo que es la patria, conocer la historia, los elementos principales, si es posible. Por eso la virtud de la piedad, hay que tener piedad y lástima cuando la patria sufre, etcétera, no ser indiferente, que da lo mismo que pasará en Indochino o acá, ¿no? No puede ser, hay un orden de la caridad y del amor que, bueno, y tiene, la virtud esta tiene elementos muy prácticos, la virtud del patriotismo, elementos más teóricos, que es lo que voy a tratar en la conferencia, más bien esos matices de la virtud, ¿no? Y el heroísmo que a veces ha pedido la virtud hasta la muerte, hasta dar la muerte, como el soldado que da la muerte por su patria u otro que da la muerte por su patria. Es una cosa heroica y magnífica, no es una cuestión simplemente bélica, una cosa, sino que es una cuestión espiritual. Es por una virtud, por un amor a Dios y a la patria, a Dios y a esta patria que me la dio Dios. O mis padres que me lo dio Dios, ¿no? O sea, sale de la moral puramente profana, digamos, y entra en el orden religioso. Tiene un aspecto claramente religioso. Y eso es lo que yo trato más de especificar al tratar de virtud. La palabra virtud está más en el orden religioso que en el orden político en general, ¿no?